Bien, estamos muy ansiosos. Me imaginé. Estamos en el último tramo, tenemos muchísimas expectativas, muchísimas ganas y muchísima energía para canalizar. Nos queda un último ensayo este jueves con todos nuestros colegas músicos. Muy bien. Nos falta ajustar una serie de muchos detalles que tienen que ver con la parte técnica, pero estamos ya en carrera y muy entusiasmados. Qué lindo, che. Bueno, y toda la fiesta va a ser este sábado, ahí ya completo, presentación del disco y con todos los artistas ya ensamblados. Totalmente. Buenísimo. Y los discos físicos, para aquellos que vayan ahí, lo van a encontrar también el sábado. Exactamente. Ya van a estar el sábado con el disco preparado. El trabajo que hizo Melissa Rolandi con la gráfica es maravilloso, así que estamos muy felices en varios sentidos, no solamente para la cuestión de cómo va a sonar eso, sino también la gráfica. Ha sido, la verdad, que muy muy satisfactorio. ¿Quedan entradas ahí en la óptica? Sí, quedan entradas. Quedan entradas, y bueno, también se van a poder conseguir entradas acá también, pero bueno, estaría bueno que vayan ya yendo a la óptica y metiendo sus entradas. Son muchos que nos han consultado y preguntado, y particularmente mientras nosotros tenemos tiempo disponible, también las entregamos personalmente. Está buenísimo. Rivadavia, 7 de marzo, ¿está bien? No. Exactamente, perfecto. Ahí está, para comprar la entrada anticipada, y si no, el sábado directamente en el Centro Municipal de Cultura. ¿Cuál es el horario de comienzo, Adrián? 22 horas. Confirmadísimo, 22 horas. Confirmadísimo, en punto. Puntuales. Está buenísimo. De la sala a las 22. Dale. Y bueno, esto de que han hecho y han logrado que un montón de artistas se sumen, esto que decías, aquellos que saben de diseño, se han encargado de diseñar todo ese, el arte del disco y también todo lo que es el arte del programa que van a estar entregando a quienes vayan ingresando al Centro Municipal de Cultura, escenógrafos hacen escenografía, luces hacen luces, sonidos hacen luces y ustedes se dedican a tocar. Exactamente, también contamos con colegas y amigos fotógrafos, también han hecho ediciones de video para algunas secuencias del vivo que van a tener su correspondiente video. Porque hicieron todo algo novedoso, ¿no? Invitaban a quienes pudieran mandar una foto con la madre todavía. Eso ya terminó, se cerró, ¿no? Exacto. Bueno, vamos, dependiendo de lo que Pepo Graham tenga su tiempo de edición, aceptamos cualquiera que quiera enviar una foto con su mamá para que salga el video en vivo, es bienvenido. Aquellos que están escuchando, La Otra Costa desde su Facebook invitaba a quienes quisieran agradecer la vida, sacarse una foto con su madre y de esa forma después iba a ser parte de un video que va a ser parte, entiendo yo, del tema madres, que hoy abrió el programa acá, de hecho. Así que, bueno, lo dejamos ahí, que están esperando, ya están todos listos. Listo, dale, chau, chau, chau. Abrazón. Ahí estaba Adrián Farfán. ¿Qué decís? ¿Se fue? No, no, ¿por qué le cortaste? Si está Américo. ¿Lo cortaste? ¿Lo cortaste en serio? Se va a enojar, se va a enojar. Yo lo conozco. Solo con el tener que... ¡Oh! ¿Qué hacemos? ¿Un poquito de conferencia vamos a leer? ¿O vamos a leer y después un poquito de conferencia? Yo diría, a leer y un poquito de conferencia, o conferencia y un poquito de leer. No, a leer completo, un poquito de conferencia. O un poquito de conferencia y después de leer. Bueno. 11 y 2 minutos, exactamente 21 grados la temperatura. Estamos en vivo acá en Radio Encuentro, en la comunitaria de Viernes de Carmen de Patagones. 21 grados la temperatura, te dije. Y la humedad relativa del ambiente alcanza ya el 49%. ¿Volvió? ¿Está ahí? Acá estamos. Clima de conferencia, a ver. Sí, vamos a escuchar a Cintia Lupia, que es la subsecretaria de Cultura de la Municipalidad. En este momento está haciendo la presentación de lo que es una nueva edición del ciclo de artistas locales. Vamos a escuchar. De la implicancia que tiene, la reverberancia que va a tener esto en nuestra ciudad, el hecho de que justamente el trabajo artístico pueda constituirse en un medio de producción, en tanto medio de vida, en lo posible. Sabemos que el contexto no es favorecedor para la producción artística en general. El arte es como está valorado bastante poco en cuanto a los medios de producción que solemos nosotros habituados estamos a no producir arte como medio de vida. Entonces, bueno, justamente el hecho de que ahora esta producción genere trabajo hace que lo podamos ver como algo posible, ¿no?, en estos contextos. Así que nosotros institucionalmente nos vemos comprometidos en esta tarea de que sea posible que el arte tenga la valoración real y como una forma de vida en esta ciudad, así que nuestro compromiso desde la infraestructura, el acompañamiento técnico, lo que sea, la apertura de espacios, es lo que nosotros estamos puestos en marcha para acompañar. Bueno, ahora vamos a escuchar la palabra de Gustavo Ferroviario. Que les comprobamos la otra cosa, no hace falta fe en este momento porque fue en el trámite de buscar los discos que han llegado, afortunadamente están llegando. Agradecemos primero bueno a la de Cultura, a Cintia y a toda la el equipo de Cultura que nos han nos vienen apoyando y promoviendo en esta presentación, que como seguramente mucha gente que es productora artística debe conocer y saber, lleva un esfuerzo muy importante, bueno, generar en el ámbito de la música, hacer un disco, producir un disco con todo lo que eso implica. Así que bueno, muy agradecido por todas las facilidades que nos han dado desde acá de Cultura. También yo voy a arrancar por los agradecimientos porque está bueno. Nosotros tenemos la promoción de la Universidad Nacional de Río Negro. Bueno, en la persona de Anselmo Torres, también agradecemos el acompañamiento que nos están dando. Y bueno, estamos ya perfilando para el 10 de diciembre, este sábado, 22 horas, vamos a presentar este disco que tiene 13 canciones y que va a estar, vamos a estar acompañados por otros artistas de acá de Viedma y de la zona. Son muchos, es un espectáculo muy particular, invitamos a todos a que se animen a ver producciones propias, para nosotros es muy importante porque obviamente nunca contamos con los medios como lo haría cualquier banda de renombre nacional, somos de acá, con mucho esfuerzo, así que bueno, están invitados todos para el 10 de diciembre a las 22 horas. Le paso a mis compañeros. Bueno, ahora Adrián Farfán. Tenemos muchísima suerte y eso agradecemos a la vida, la posibilidad del capital social que hemos adquirido de contar con nuestros colegas para que formen parte de este evento, colegas a quienes no solamente apreciamos y queremos, sino que también admiramos profundamente. Y está dando la posibilidad de que estas canciones nuevas tengan una nueva, cobren un vuelo mucho más amplio de que nosotros habíamos podido esperar. Y estas canciones van a ser reinterpretadas este sábado 10 por artistas enormes que también, bueno, son acá. Y es como muy difícil tomar cierta distancia para poder apreciar de que no necesariamente tenemos que estar de afuera para tener cierta calidad artística. Vamos a nombrar a algunos de ellos porque hay que agradecerles, entre todos, integrantes de la Santa Clara Radio Band, que son Willy Luna en guitarra, Maurito Moreno en la voz, van a acompañar, van a estar unas cantantes excepcionales como son Cecilia Benítez, María Ucariac, Carla Galvez, me estoy viendo al día cantante, son tres después integrantes de Avisor, Nervio Aravena, un legendario del rock de acá de Viedma y la zona, y su eterno coequiper, el señor, el gran guitarrista Silvio Gómez. Son dos integrantes de una banda que nosotros respetamos y admiramos en profundidad, y estamos muy, muy felices de contar, están con tamaños invitados, que muy humildemente se quedaron y aceptaron nuestro convite, que están aportando desde su vuelo musical y mucho. Agregamos que también la participación de Luciano Licabe, que bueno, es guitarrista de La Nocturna, que es una banda de acá de Viedma. Ahí se escucha poquito. Entonces también son trabajadores de aquí. Entonces, estamos todos juntos, hermanados en esto de la urdimbre, todos saltaditos en esta urdimbre, y fluye una energía muy interesante, muy linda, que no se la tienen que perder, porque es contagiosa. A nosotros nos renueva y nos hace crecer, y nos da muchas esperanzas en esto. Entonces queremos que eso la gente, ustedes que están del otro lado, también lo sientan y se sientan parte de esta urdimbre, que en definitiva la urdimbre es la vida misma, la vida de este pueblo, la vida de esta nación. Por eso los invitamos y estamos muy contentos. Los esperamos. Bueno, ahí se escucha nada, Américo, ¿eh? A ver. Se ven a leer. Nos vamos a leer. Bueno, ahí está. Muy bien, ahí parte de la conferencia de prensa entonces de la otra costa para invitar a todas y todos a lo que va a ser la presentación este día sábado a partir de las 10 de la noche de este nuevo disco, ¿no? De la banda, ya con 13 años de trayectoria aquí en Viedma, presentando Urdiembre a partir del sábado.